Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta a Radio Tango. En Fractura Expuesta, Guitarra Negra, la presencia de Aníbal Corniglio, oímos Cato Luna, probablemente toquen, además de presentar milongas de la A a la Z. Vía telefónica conversaremos con la cantante y compositora Gabriela Elena antes de su recital compartido con también la cantante Lucrecia Merico. Más tarde, Sebastián Linardi, nuestro columnista, hablará sobre Rascazuelos y el cuarteto La Púa. Y como cada semana, habrá noticias, agenda, música, superpoderes, supertangos, supergardeles, superconductores, superproductores, superlocutores, superoperadores, supercolumnistas y todo. Un mundo super en este super programa, en esta super emisora, en esta super noche y en este super trooper radiofónico. Dos super panchos. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Es que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Cirujano técnico Nicolás Esquivel. Qué barbaridad la mía. Esa técnica de mierda. Este tipo que me arruinó un año de trabajo. Que nunca apretaba el botón que tenía que apretar. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Voz oficial Martín Pitu Frontera. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Editan y producen Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Bueno, muy bien, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fractura Expuesta, una nueva emisión más aquí por AM530, La Voz de las Madres. Tomo un poco de agua, me hidrato las cuerdas vocales, pongo primera y arrancamos este programa. ¿Cómo va, Germán? Bien, ¿las cuerdas vocales se hidratan? No, me parece que no. No, me parece que no, porque se complica. No, uno humidifica el cuerpo. Quise porque decir eso, me hidrato para esta carrera radiofónica que mantenemos durante una hora y media. Porque el cuerpo es 70% agua. Efectivamente. Bueno, aquí está. En mi caso tengo un tirón en el cuello, Maximiliano Jorge Senkiu, que, o sea, te voy a ver de costado, básicamente, y no voy a poder cabecear. El clásico cabezazo. Bueno, pero te va a permitir mantenerte recto en el micrófono y... Sí, estoy como los jugadores de Italia. ¿En qué sentido? A ver... Atormentado físicamente por la derrota. Después de un gran esfuerzo. Pero que no sirvió porque terminamos atormentados. Sí. También y contracturados. Estoy un poco apesadumbrado porque me salió, no lo pude contener, el grito de gol eslovaco, desaforadamente. Grité el gol de la eliminación de Italia con mucha alegría y al mismo tiempo dije, para esto a veces vuelve en contra, primero. Esto tiene que más o menos, ¿en cuánto estamos más o menos en la fiebre mundialista? ¿38, 38 y medio? Y no, cada vez más, yo creo que ya estamos al borde de la muerte. Llegamos a octavo, Eslovenia, que era mi preferido. Chao. Pero fue legítimo el trabajo, sí, de Eslovenia. Sí, pero igual podrías haber hecho Eslovaquia, porque son dos nombres muy parecidos, iba a quedar un poco mejor. Sí. Ahora podrías haberte hecho el desentendido, que todos entendimos Eslovenia y vos dijiste Eslovaquia. Bueno. Hubieras quedado como un héroe. Bueno, aquí estamos. Holanda, que es el que dije yo. Bien, perfecto. Candidato. Se mantiene todavía. Lo da Niembro, lo da Gambetita La Torre. Si lo da Niembro, entonces tenemos que hacerle caso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Así como dijo, como ¿viste el suceso de la mano? ¿Pudiste apreciarlo o no lo apreciaste? Bueno, Niembro que no vio la mano y que después se retractó. ¿De la mano de quién? De la mano del... ¿Luis Fabiano? Sí, ¿del brasilero? De la doble mano. Sí. Después se retractó después de mucho tiempo que le llegaron mensajes durante la transmisión. ¿Que le decían chorro? Más o menos, no sé qué le decían los mensajes, pero le dijeron, no, fíjate que la tocó con la mano, ¿eh? Claro, pero... ¿sabés que Niembro era el que escribía los discursos de Carlos Saúl Menem en el 90, no? Bueno, era su trabajo, efectivamente. Sí, secretario de comunicación. Bueno, les repito, aquí estamos hasta la medianoche. Vamos a acompañarlos en la 530, La Voz de las Madres, tratando de mostrar un poco más y resignificando la figura de Gardel, que hoy está tan en boga. Usted sabrá disculpar mi interrupción, señor Gardel, pero le aseguro que tenemos poco tiempo. Así que si usted me permite, voy a ir directamente al punto. Golpearon la puerta de la humilde casa. Imagino que sabrá que jamás va a aparecer en el mundo otro hombre como usted. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Maradona, un Kempes, un Olguín. Quiero decir que es usted un ser único. Lo que podríamos llamar un hombre impar. Jugar en la quinta y después en primera. Yo sé que me espera la consagración. Ahora bien, ¿alguna vez se preguntó para qué sirven el éxito, el talento, el poder o el dinero? Para lograr algo que es mucho más valioso que todas esas cosas juntas. Usted lo dijo bien, señor Gardel. El amor. Crucificado y condenado, toda la gente lloro con vos. Para el pueblo, lo que del pueblo, y para la gilada, esta canción. Con la mano de Dios y con los pies del diablo, no hay pelota que se resista en hacer cualquier milagro. Y quien te ha visto y quien te ve, sabe lo que es tener dos manos en los pies. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 22:45 en la noche porteña, 75 grados 7 Fahrenheit, la temperatura. Títulos. Paritaria guitarrística y el fantasma de Gardel. Paritarias para el sindicato de guitarristas. El gremio del transporte de guitarra logró un 35% en las últimas paritarias. La UTA Criolla anunció un suculento aumento de sueldo para los guitarristas que usan el transporte. El beneficio alcanza a aquellos músicos que utilizan el cosito ese, más conocido como transporte, para trasladar la tonalidad del instrumento y hacerlo más agudo. El secretario general de la UTA Criolla aseguró que el acuerdo es un logro de los trabajadores y que siente un importante precedente para otras paritarias, como la de los cantores obreros metalúrgicos y los bandoneonistas de aduana. Por su parte, los contrabajistas de larga distancia trabajan a reglamento para conseguir soluciones de flete y acarreos, y aclararon que no claudicarán en la lucha histórica por conseguir un taburete para descansar y no comerse todo el concierto de parado. Detienen en el abasto al presunto fantasma de Gardel. Fue en las primeras horas de la mañana de hoy y hasta el momento se desconoce si es el genuino ente del morocho del abasto, ya que permanece incomunicado en una celda y se niega a declarar. Según indicaron testigos del hecho, la detención se produjo luego de que efectivos policiales fueran alertados por vecinos de la zona que denunciaron al 911 el merodeo sospechoso de un hombre de unos 35 años, pálido, con los ojos pintados, peinado a la gomina y de rara vestimenta. Hay cautela en el mundo del tango y temor en el cielo de estrellas por una presunta fuga de grandes valores. 22:47 en la noche porteña. El pronóstico anticipa caos de tránsito. En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó el morocho y el rubio. Flash informativo Fractura Expuesta. ¿Se acuerda cómo era el tema de seguridad hace 25 años? ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. Argentina, venís mirando atrás. A ver si te siguen, si te roban, si te rompen el auto. Nos están matando a todos. Nos están matando todos los días. Cuando uno se va afuera, se da cuenta de todo eso. No es todo, como dice la tele. No es todo. Dos cuerpos cayeron y una maldición. Y allí, comisario, si usted no se asombra, yo encontré dos vainas para mi facón. Fractura Expuesta Radio Tango, un aporte a la inseguridad mediática. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. si soy un delincuente, que me perdone Dios. Escuchan ustedes la voz de las madres, escuchan ustedes Fractura Expuesta a Radio Tango. Se pueden comunicar con este hermoso programa de radio al 4382-9327. 4382-9327. También, si tienen una computadora al lado, pueden escribirnos un mail a fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, o también pueden a través del Facebook de Fractura Expuesta Radio Tango. Allí nos buscan, se hacen amigos y nos pueden dejar consultas para, por ejemplo, el Cuarteto La Púa, que ya viene de la mano de Linardi, también Rascazuelos, pero principalmente Guitarra Negra, que enseguida se sienta en este estudio. Bueno, acuse de recibo de material que fuimos recibiendo en la semana, que en este caso tres discos, agradecemos entre ellos el nuevo disco de Raúl Garelo, que se llama Tiempo Fuerte, también el nuevo material de Franco Luciani y La Tropa, disco que se llama Armusa, Franco Luciani y el guitarrista, y el flamante y disco debut del cuarteto de Julio Covielo, que se llama 14, y que tiene una... ¿14? Sí, 14, así se llama el disco, que tiene un hermoso, se puede decir, packaging así, pero muy difícil a la hora de sacar el disco. Casi estuve media hora para romperlo, básicamente. Sí, no, traté de cuidar con toda la precaución, lo pude sacar y, bueno, chequeamos el material. También Marisa Vázquez nos hizo llegar su primer disco y tenía una pregunta, teníamos que hacer una aclaración sobre qué fue lo que se escuchó, el audio spot homenaje a Carlos Gardel. Sí, la edición especial que escuchamos sobre Gardel, intentando, como les decía, resignificar un poco y no hacer lo que... Un obituario. Efectivamente. Fueron las ediciones especiales, estas dos ediciones estuvieron hechas en base a fragmentos de la película El día que Maradona conoció a Gardel. Escuchábamos esos fragmentos. Una película con dirección de Rodolfo Pagliere, que se estrenó en octubre de 1996 acá en Argentina. Y los dos temas que circularon en esas ediciones fueron Por una cabeza, interpretado por el grupo Cadena Perpetua, y El Rey Pelela, de Dema y su orquesta petitera. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta, vía telefónica. La chica del oeste deshojó una flor de humilde primavera y último dolor. Mi chica del oeste murmura un adiós y surge un valsecito del beso que faltó. A quien escuchamos es a Gabriela Elena. Ella es cantante y compositora que el próximo domingo se va a presentar junto a Lucrecia Merico en un espectáculo que ella misma nos va a contar. Hola Gabriela, aquí Maxi y Germán, te saludamos de Fractura Expuesta. ¿Cómo va? Hola Maxi, Germán, qué lindo poder escucharlos. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Bueno, contanos, ¿qué tienen preparado para presentar en ese concierto conjunto con Lucrecia? Con Lucrecia Merico estamos haciendo un espectáculo que se llama Tangos del Bicentenario, del Prostíbulo al Diván, donde nos unimos para hacer un mix sabroso y extraño de una cantante como Lucrecia, que despliega sus tangos reos, y yo, que traigo los tangos del siglo XXI con mis composiciones, acompañadas por Juan María Páez y por Nacho Irusubieta en guitarras, y a Victoria Tricarico como percusionista invitada. Y ahí los cinco hacemos un recorrido no cronológico, bastante quebrado, con tangos míos, tangos reos, tangos de Gardel, tangos de Ladia, o sea, una coctelera bastante interesante para que la gente disfrute en una horita un poco de todo el tango de estos 200 años. Gabriela, ¿cuánto hace que vienen haciendo este espectáculo? Este espectáculo lo estamos haciendo desde marzo o abril, más o menos, porque lo estrenamos en Radio Nacional, uh-huh, en el auditorio de Radio Nacional, y bueno, y estamos haciendo una recorrida por varios lugares de Buenos Aires, y este próximo domingo lo volvemos a presentar en los 36 Villares. ¿Y con Lucrecia Merico hace cuánto que se conocen? ¿Cómo hacen esta sociedad, digamos, artística? Claro, porque cabe la aclaración que Lucrecia Merico tiene su carrera solista por su lado y Gabriel Elena la suya por el otro lado. Es como el encuentro de dos grandes cantantes. Mira, nos encontramos en ese espacio extraño que es el Space. Ahí nos empezamos a mandar correos después de habernos escuchado y con ganas de poder hacer algo juntas, porque ella también es una cantante a la que le tira mucho el teatro. Ajá. Y que tiene su camino hecho y recorrido con el teatro, y yo también con mi título de actriz nacional que tengo ahí colgado después de haber egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Entonces soy guionista también. Dijimos, vamos a desplegar un poquito en los escenarios haciendo algo medio raro y divertido, y ahí nos estamos divirtiendo y disfrutando de este espectáculo de los tangos del Bicentenario. Bueno, entonces invitamos nuevamente a la audiencia este domingo 27 de junio, Gabriela Elena y Lucrecia Merico, dos cantantes. Se van a presentar en el Bar 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, aquí en Capital Federal, con entrada gratuita, así que esto es a las 6:30 de la tarde, pueden mirar el partido. ¿Sabés qué? Mira, lo corrimos para que lleguen a tiempo. Media horita. Bien. A partir de las 19, para que la gente pueda llegar. Principalmente los técnicos, ¿no? Que lleguen. Sí, claro, viste que el sonido y las luces. Y la gente va a estar ahí amarrada al televisor después de haber almorzado el domingo, y es todo un plan. Entonces, para que tengan ganas de venir, les dejamos que se desenchufen un poco y que en todo caso vengan a celebrar el triunfo de Argentina, que esperemos así sea, con nosotras cantando y tomándose una cervecita a partir de las 7 de la tarde. Bueno, Gabriela, te agradecemos mucho la amabilidad de estar en contacto con nosotros y con la audiencia de la 530, e invitamos nuevamente este domingo al Bar 36 Villares, con entrada gratis a las 7 de la tarde, Gabriela Elena y Lucrecia Merico, acompañados en guitarras por Juan María Páez y Nacho Iruzubieta, ¿verdad? Exactamente, así es. Gracias, Gabriela, un abrazo. Gracias a ustedes, les mando un abrazo fuerte, gracias por la difusión y vamos a Fractura Expuesta. Cuídate, mucha suerte, gracias. Chao, chao. Solito en su gran living comedor, mucama mediante, toma la merienda, no hace la tarea, no va a equitación. Lo atraen las divas del televisor. Devora gestos frente a la pantalla, luego los ensaya con ropa de mami. El espejo aturde su alma y su voz. El niño se ama y no pide perdón. Se subió a los tacos del dolor la primera vez que oyó. Raro, enfermo, al margen, inmoral, anormal, vicioso y letal. Descendió a los cielos de su corazón y por vez primera oyó. Genio original, ángel inusual, peregrino del valor. La noche le dio un sueño y lo soñó, hace de la herida roja viejas amapolas, miles de distintos con su honor en flor, bailan por las calles con parsa y pregón. En el cielo de la libertad se vuela sin alas. Bienaventurado el que se ve al menos por una vez, novio de lo impropio, exótico, especial, del rigor un criminal, ángel inusual, que empiece a sonar la murga de tu verdad. Ángel inusual, que empiece a sonar la murga de tu verdad. Ángel inusual, que vuelva a sonar la murga de tu verdad. De y por Gabriela Elena escuchamos Ángel inusual. Tenemos una línea telefónica y también una dirección de correo electrónico. La línea telefónica, el número para comunicarse es 4382-9327 y el correo electrónico es fracturaexpuesta@madres.org. Llega Nacho Borda con las noticias y después continuamos. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango.